Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1776, nace el artista pictórico Juan Lovera. La obra de este artista describe eventos históricos como el 19 de abril de 1810 o el 5 de julio de 1811, lienzos en los que plasmó personajes emblemáticos de la independencia de Venezuela. Le informamos que la tasa del Banco Central de Venezuela para el día de hoy se encuentra en 36.51 bolívares por dólar. Ahora es el momento de comenzar las informaciones de este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripel Jam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles, nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Experiencia inmersiva en Filben 2024 permitirá al público viajar a Sudáfrica. Presidente Maduro participa en 10ª Cumbre Extraordinaria del ALBA. Proyectarán documentales de Frida Kahlo en San Cristóbal y Tucupita. Cuba denuncia plan terrorista organizado y financiado desde Estados Unidos. Guatemala decreta estado de emergencia por fuertes lluvias. Muestran prueba simple para detectar el autismo a partir de microbios intestinales. Cultura. Sudáfrica es el país invitado de honor en la 20ª Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2024 y su delegación trae a este encuentro literario una experiencia inmersiva que permitirá al público hacer un viaje a Sudáfrica a través de la realidad virtual desde el viernes 12 hasta el domingo 21 de julio. Así lo dieron a conocer Jolene Dadis, directora de Comunicaciones y Mercadeo de la Biblioteca Nacional de Sudáfrica, y Catherine Mokoea, directora de Libros y Publicaciones del Ministerio de Deportes, Artes y Cultura de esa nación, quienes ya están en Venezuela y participaron este martes 9 de julio en una rueda de prensa sobre la Filben junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Desde el 18º Festival de Poesía de Venezuela en la ciudad de Caracas, el homenajeado de esta edición, el poeta Leonardo Ruiz, agradeció por haber tomado su nombre. Asimismo, resaltó que muchos de los poetas que han venido casi siempre son militantes de la verdad y de la justicia social. Escuchemos al homenajeado Leonardo Ruiz. Bueno, yo me siento muy honrado porque hayan tomado en cuenta mi nombre en esta 18ª edición del Festival Mundial de Poesía, que reúne a creadores muy importantes de todo el planeta, de los 5 continentes. El Festival Mundial de Poesía ha sido siempre un espacio bandera de Venezuela, un espacio para la espiritualidad, pero también un espacio para las luchas, un espacio para la dignidad. Muchos de los poetas que han venido siempre a este encuentro son, por otro lado, militantes de la verdad, militantes de la justicia. Somos cultura. El pabellón infantil de la Filben 2024 será el escenario principal para contar las historias más divertidas de autores venezolanos de Monte Ávila Editores Latinoamericana, a cargo del cuentacuentos José Gregorio Cabello, que nos indica la gran responsabilidad y las técnicas que utilizan en esta actividad. Durante una entrevista realizada en el noticiero Cultura al Día, Cabello describió lo que un cuentacuento debe tener, crear un acercamiento especial con el espectador al momento de interpretar una historia. El público podrá disfrutar de estas y otras actividades a partir de este 12 de julio en el Pabellón Infantil de la Filbel 2024, que se realizará en la Galería de Arte Nacional totalmente gratis. Nacionales. Voto con mis dos manos esta declaración poderosa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Esta afirmación corresponde al jefe de Estado y Gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ratificó su apoyo al gobierno de Bolivia y a su presidente Luis Arce durante su participación en la 10ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP. Pero aquí vamos, de pie, preparándonos una gran victoria popular. Ya la derecha extremista que salió a aplaudir, esa derecha venezolana salió a aplaudir el golpe de Estado en Bolivia. Esa derecha extremista vinculada al gobierno destructivo del capitalismo salvaje, esa derecha fascista que salió a aplaudir de Venezuela al golpe de Estado en Bolivia, que sale a aplaudir la motosierra contra el pueblo argentino, y aquí se prepara a evitar fraude. Antes de empezar el juego, ya están gritando fraude. Señaló que en Venezuela se prepara una gran victoria popular, pero ya la derecha venezolana que aplaudió el golpe de Estado en Bolivia se prepara para cantar fraude el 28 de julio. Somos noticia. La Comisión Especial del Tribunal Supremo de Justicia, Bato Escuela, que promueve el Tribunal Supremo, llevó a cabo el foro Juntos por Nuestros Niños, Niñas y Adolescentes para una convivencia de paz, con el fin de fomentar la cultura de paz y la resolución de conflictos de manera no violenta en el entorno familiar y escolar. Durante la instalación, la presidenta del máximo tribunal, Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, destacó la importancia de esta comisión especial y de los planes que adelanta el TSJ para fortalecer y ampliar los conocimientos en niños, niñas y adolescentes acerca de sus deberes y derechos. Los trabajadores de la Gran Misión Venezuela Bella, en coordinación con los equipos que conforman la Gran Misión Transporte Venezuela, continúan adelante con los trabajos de asfaltado en el distribuidor Longaray, ubicado en la parroquia El Valle del municipio Libertador de Caracas. Así lo dio a conocer el Ministerio de Transporte a través de las redes sociales. En otro post, el Ministerio de Transporte informó a los caraqueños que debido a trabajos de rehabilitación en la pasarela de San Agustín, ubicada en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro de la ciudad capital, se estará llevando a cabo el cierre total en el tramo 1, sentido Plaza Venezuela-Catia. regionales. Desde la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, ubicada en el estado Guárico, se llevó a cabo la reapertura de las instalaciones del comedor, donde se atenderán más de 36.000 estudiantes por mes y aproximadamente 1.000 por día. En este sentido, el gobernador del estado Guárico, José Manuel Vázquez, indicó que continuará su trabajo para darle las herramientas que dicta la Revolución Bolivariana por el crecimiento académico e intelectual de cada estudiante. De forma gratuita, podrán sentarse a comer sano, soberano y sostenible, con un menú nutritivo preciso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró la inauguración del acueducto La Mulata en el municipio de Ureña del estado Táchira, un proyecto vital para la región, resultando de un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y los trabajadores que proporcionará agua a más de 60.000 personas. Por su parte, el ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, subrayó que el acueducto suministrará 60 litros del vital líquido por segundo en su fase inicial y se espera que este caudal aumente a 120 litros por segundo en la segunda etapa. Economía. Los empresarios que integran la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela ampliarán la inversión agrícola en el país por la capacidad de inventiva del venezolano y la asistencia del gobierno nacional. Así lo explicó el presidente de esta organización, Patricio Pacet, en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión. Ya te decía, 5.500 hectáreas en el estado de Anzoátegui, 1.500 en Monagas, pero se van a ampliar para el año que viene 5 o 6 veces ese número, porque con los empresarios que estamos trabajando eso, ya nos lo vienen informando que se hicieron las inversiones en maquinaria para empezar a ampliar esa zona. Con lo cual, poco a poco, nosotros tenemos un objetivo de llegar, un número que parece loco, en poco tiempo, pero entre 7 y 10 años vamos a llegar a las 500.000 hectáreas entre todos los argentinos, lo cual es muchísimo, pero simplemente porque están decididos a invertir acá, lo que te decía antes, mucho más rentable acá. Asimismo, afirmó que en maíz, soya y girasol, Venezuela es 2 veces más rentable que Brasil y 3 que en Argentina. La Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CABECOL, informó que el comercio binacional entre ambas naciones en el segundo bimestre de 2024 alcanzó la cifra de 304 millones de dólares, lo que significa un incremento del 28,9% frente a los 236 millones de dólares correspondientes al mismo periodo del año 2023. En el informe de CABECOL se explica que el total comerciado por los dos países entre las fronteras de Táchira y norte de Santander es de un 26,6% aproximadamente, mientras que entre Paraguachón, Zulia y Maicao se registró un intercambio de 135 millones de dólares, que representa alrededor de un 44,4% del total comerciado. 12:16 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El Ministerio del Interior de Cuba denunció este lunes en un programa televisivo que se evitó la concreción de un nuevo plan diseñado, dirigido y financiado desde los Estados Unidos para ejecutar acciones violentas en Cuba. Como resultado de las investigaciones que se practicaron, se procedió a la detención del ciudadano Ardenis García Álvarez, ciudadano cubano, oriundo de la provincia de Cienfuegos, de 40 años de edad, residente actualmente en los Estados Unidos, desde el 2014, que abandonó el país de manera ilegal y que ingresa ahora nuevamente al país con la intención de realizar acciones violentas, por lo cual está sujeto a proceso penal con la medida cautelar de prisión provisional decretada por la Fiscalía. Decir que la detención de este individuo se produce el 11, es decir, en el mes 11 del 2023, luego de que arribara al territorio nacional a bordo de una embarcación de tipo motonáutica, portando armas de fuego y municiones con el propósito de reclutar personas, provocar un levantamiento armado desde los Estados Unidos, apoyado y financiado. Realmente hoy la investigación se encuentra en un curso importante. Por su parte, el fiscal jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción y las Ilegalidades de la FGR, Edward Robert Campbell, manifestó que los hechos que describe el coronel son acciones que quebrantan la Constitución, transforman, quitan lo que está aprobado constitucionalmente. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, declaró este lunes que el presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, Luis Fernando Haddad Calancha, no tiene la condición de veedor de derechos humanos. El funcionario refirió que esta persona no es un defensor de los derechos humanos, es un activista político, se hace la burla del presidente de todos los bolivianos, emite una serie de elementos políticos en sus redes sociales y realiza una defensa a quienes tuvieron la osadía de atentar contra la vida y la integridad del pueblo boliviano en la gestión 2019. 12:19 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, decretó estado de emergencia por las fuertes precipitaciones en Guatemala y reportó que se han registrado inundaciones, sobocamientos, deslizamientos, derrumbes y caída de árboles. En total, 148.746 personas han sido afectadas, además de otras 25.000 que sufrieron daños por un derrumbe en el municipio de Sanarate. Tras el inicio de la temporada de lluvias en ese país, desde el mes de junio, la CONRED registró un total de 1.127 incidentes, por lo que el Gobierno Nacional declaró el estado de calamidad y están desplegados con recursos de protección. El 82.4% de la población nicaragüense aprueba la gestión del gobierno que lidera el presidente Daniel Ortega, reveló este miércoles un informe de la encuestadora MIR Consultores, de acuerdo con un estudio de opinión pública correspondiente al segundo trimestre de 2024. El sondeo arrojó que el 83.2% de los entrevistados considera que el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional conduce a la nación por la dirección correcta, mientras que el 80.1% señaló que el presidente Daniel Ortega busca la unidad y la reconciliación entre los nicaragüenses. 12:21 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar. Music. Existe un alimento que, además de ser delicioso, puede aportar un montón de nutrientes al organismo y mejorar bastante la salud gastrointestinal, así como otros factores del cuerpo. Y ese es el yogur, que puede ser muy saludable si se incluye en la dieta de forma adecuada. El yogur es un alimento fermentado que es muy versátil, ya que puede integrarse de cientos de formas a la dieta, desde postres y bebidas hasta guisos, aderezos o ensaladas. Gracias a su modo de elaboración, este alimento lácteo está lleno de microorganismos y nutrientes que pueden mejorar distintas áreas de tu salud, especialmente el sistema gastrointestinal. Blue Side Music.

Nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones. Agenda Cultural. La Cinemateca Nacional te invita a disfrutar de grandes estrenos, películas clásicas, cine venezolano e infantil en su sala del Museo de Bellas Artes. Ahora puedes adquirir tus boletos en la tienda de cine, los cuales tienen un precio de 40 bolívares para entrada general y 20 bolívares para entrada preferencial de adultos mayores, niños y niñas de hasta 2 años. No te pierdas de su cartelera semanal en sus redes sociales. En Instagram encuéntralos como @cinematecabzla y en la red social X como @cinematecabzl. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate. Las 12 y 29 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Listo. Y cuando son las 12 y 30 minutos de la tarde, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy este servidor Jorge Pinillos desde Alba Ciudad 96.3 FM. Y como lo indicamos en la parte anterior, este jueves estaré conversando con el profesor Wilfredo Guerra, encargado del taller de ortografía de Monte Ávila Editores en la Filben 2024. Profesor, es un honor para nosotros aquí en Alba Ciudad 96.3 FM tenerlo presente en esta entrevista. Bienvenido. Bueno, estábamos hablando tras de bastidores todo lo que tiene que ver con este taller, la importancia de lo que es la ortografía y la diferencia de lo que es la ortografía y la redacción en el ámbito comunicacional, que es lo que nosotros estábamos hablando. Pero la pregunta principal que le vamos a dar es sobre el taller como tal. ¿Qué objetivos específicos tiene este taller de ortografía en la Filben? El taller va dirigido a todo público y su finalidad es promover el conocimiento de las reglas ortográficas para aquellas personas que utilizan la expresión escrita. El conocimiento de estas reglas es fundamental, es estricto, nos permite verificar que si tenemos un grado de profesionalización en el uso de la escritura y la expresión escrita. Muchas veces se obvian porque no se conocen, entonces es necesario presentarla, sobre todo el aspecto de la acentuación y del uso de los signos de puntuación, que es donde realmente tenemos necesidad de una fortaleza. Muy bien, ¿por qué usted cree que es importante que los asistentes o los interesados a realizar este taller perfeccionen su ortografía? Porque es parte de la formalidad en los textos escritos y es muy, muy, vamos a decirlo así, incoherente que una persona escriba y le falte algún acento o no coloque una coma en el lugar adecuado. Y eso es muy común también, a veces en los anuncios publicitarios, en los titulares de las noticias, eso pues no luce. El que sabe se da cuenta de que ahí pues hay una deficiencia. Y cuando se trata de un comunicado público, pues me parece que es grave. Sí, es delicado. Es delicado, y más que todo cuando estábamos hablando tras de bastidores, como nosotros decimos aquí, muchas personas profesionales a veces cometemos, porque me incluyo, a veces cometemos ese error de que va tilde, no va tilde, va coma, no va coma, cuando es punto y aparte, todo eso. Yo creo que es importante, a pesar de que uno lo practica a diario, lo que es la redacción, lo que es la ortografía, siempre llega un momento en que, oye, ¿cómo va escrito? Y yo pienso que hay que aprovechar, y este tipo de talleres, este tipo de cursos, es importante para todo tipo de población y para todo tipo de profesionales, independientemente de qué profesional sea. Yo creo que la escritura y la buena escritura y la ortografía es la imagen de la persona. ¿Es correcto, profe? Sí, sí, por supuesto que tiene mucho que ver, claro. Estoy pensando también en los textos de mensajería, que muchas veces tenemos dudas. Correcto. Y la solución es que la persona consulte un manual, y en el manual pues todas esas dudas de si la palabra lleva tilde o no lleva tilde, todo eso está arreglado y todo eso está aclarado. El asunto es que tenemos la duda porque no hemos revisado un manual, y para un profesional revisar un manual es algo fácil, es accesible y es también obligatorio. Y ahora con la rapidez de la tecnología, no se sabe aprovechar esa herramienta, ¿no? De saber si una palabra está bien o está mal escrita, sino que se manda de una vez y después te mira, pero escribiste mal decisión o escribiste mal tal cosa. Me ha sucedido. Me ha sucedido varias veces, pero es por eso, ¿no? Correcto. Y lo que estábamos hablando, profe, usted me leyó detrás de bastidores, lo que es el mundo digital y lo que ha conllevado el problema de la ortografía con esta apertura de las comunicaciones rápidas, ¿no? Si usted me puede leer nuevamente lo que usted me leyó, me pareció bastante interesante, y compartirlo con nuestros oyentes. Sí, sí. Tomando en cuenta que la digitalización nos obliga a utilizar la escritura, este taller fue diseñado para todo público y su finalidad consiste en activar la conciencia que exigen las reglas ortográficas y persuadir definitivamente a los participantes a tomar la decisión de revisar por iniciativa propia este asunto. Muy bien. Hablemos del contenido del taller. ¿Cuál es el pensum del taller en la Filben? Los temas están en cualquier manual y son accesibles a cualquier persona. En términos generales, las reglas de acentuación y el uso de los signos de puntuación. Es lo más, lo que ocupa más de los contenidos de todos estos manuales. Pero de todas maneras hay muchas otras lecciones, como por ejemplo el uso de las mayúsculas, las confusiones más comunes como el uso de la C, la S y la Z, que por ser el mismo sonido muchas veces se confunden. Sí. En la grafía. El uso de la B grande, la B pequeña, la G y la J, por ejemplo el caso de general y jirafa, que se utiliza el mismo sonido, pero distintas letras. Hay palabras con H, palabras sin H, y muchos otros temas que no los podemos cubrir en este taller, por ejemplo, como los adjetivos cardinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sí. Pero cuando vamos por 544, eso tiene una regla que se obedece para que la persona que va a utilizar esa nomenclatura no se pierda, no se extravíe. Profe, y así. No diga, bueno, continúe. Sí, bueno, no, cuanto al pensum, el pensum es muy, muy amplio. Sí. Se puede hablar hasta de unas 50 lecciones, independientes unas de otras. Wow, imagínese. Sí. Rescatando un poco lo que usted me acaba de responder. Usted me estaba indicando de que este taller que se va a realizar en la Filben es como que darle a la persona la duda, no la duda, la inquietud para seguir investigando sobre lo que es la arte de la ortografía como tal. Usted me indicó que aparte del taller que usted realiza en la Filben, usted también realiza unos cursos en el taller en la Casa del Artista. ¿Podríamos extender un poco más esa información? ¿De qué trata el curso? ¿Qué es lo que se va a dar el día sábado y qué es lo que usted podría complementar para esas personas interesadas del día sábado en los cursos que usted da en la Casa de las Letras. Sí, mi procedimiento pedagógico, por supuesto, varía mucho de los talleres que yo doy ordinariamente en la Casa de las Letras, porque esos talleres ocupan un tiempo de 16 horas, mientras que esta actividad va a ser muy breve en cuanto al tiempo. Claro, por la dinámica de la FILBEN. Sí, por la dinámica de la FILBEN. Uh-huh. Entonces, yo voy a proceder a modo de inducción, de crear un estímulo en la persona que busque por su propia cuenta en un manual o inclusive online, también hay talleres de ortografía online, pero que es importante que la persona tome su propia iniciativa y no se deje guiar solamente por un profesor. Muy bien. Entonces es como una inducción. Correcto. El procedimiento. Claro, la persona va, toma esa inducción y después, si lo desea, puede ir hacia a los cursos que usted realiza en la casa. Específicamente, sí, porque entonces ya agregaríamos, por ejemplo, ejercicios de redacción como redactar cartas dirigidas a distintas personas con distinta finalidad para que las personas experimenten que cuando están escribiéndole una carta a un familiar no es lo mismo que cuando le están escribiendo una carta a un subordinado, por ejemplo, en el trabajo. O cuando un periodista y espontáneamente una persona sin necesidad de formarse como periodista quiere escribir crónicas, también yo les ayudo pues en su parte de expresión escrita y relatos también, pueden las personas que se interesan en escribir relatos, no solamente memorándum, comunicados, informes. En los profesionales casi todos hacen informes, sí, los médicos, correcto, los militares también hacen informes, todo el mundo hace informes. Entonces, en mi taller yo trato como de llevarlos a que también construyan relatos. Interesante. Y bueno, algo para completar un poquito este punto que tenemos en el uso de la palabra, unas tipologías que distinguimos, por ejemplo, una narración no es lo mismo que una descripción. Una descripción nos ocupa una dinámica muy distinta cuando estamos contando. Y lo mismo cuando estamos opinando, es otro proceso mental, inclusive verbal. Entonces, todo eso tenemos que considerarlo, claro, y discutirlo y también ejercitarlo en una clase, en una dinámica, pues. Claro, yo escolar. Pienso que para esto es un mensaje para los escuchas. Es importantísimo, independientemente de la profesión que se tenga, siempre estar al día, porque tengo entendido y sé que, bueno, cada cierto tiempo la RAE cambia ciertas reglas de algunas formas de las palabras, etcétera, y siempre está evolucionando, siempre está cambiando eso y hay que estar al día, pues. Y hablando de eso y hablando un poco de lo que es la parte práctica del taller dentro de la FILBEN 2024, esa parte práctica, ¿cómo se va a abordar en el taller de este día sábado? ¿O va a ser solamente teórico el taller y en la práctica sería entonces los talleres que usted realiza aparte? Sí, es muy probable que el taller en esta edición, que es la primera vez que yo voy a dar un taller tan breve tiempo, sea más que todo de contenido teórico. Muy bien. Planteemos cuáles son los puntos más importantes, cuáles son las necesidades que tienen las personas de dominar bien esta área y algunos datos generales con respecto al idioma, que acabas de nombrar el diccionario que renueva las reglas, las actualiza y hay que estar siempre atento. Entonces, datos como ese, que nosotros tenemos un idioma que muy amplio, que muy tiene rico, aproximadamente 80.000 palabras. Correcto. ¿Y cuántas podríamos nosotros usar? ¿De qué manera podemos nosotros aumentar el vocabulario? Que eso también es parte importante de la expresión. Claro. No solamente oral, en las dinámicas como los foros donde cualquier persona participa o una conferencia donde una persona va a hablar de su punto especial, sino también cómo decirlo por escrito. Tienes que dominar un vocabulario abundante. ¿Cómo lo conseguimos? Escribiendo y leyendo bastante. Y por supuesto. Yo tengo una frase que he revisado muchos materiales y siempre estoy atento a todo lo que se dice con respecto a esta actividad. Y una frase de Simón Rodríguez que dice que aprendemos a leer es escribiendo. Así es. Bueno, estamos hablando con el profesor Wilfredo Guerra, encargado del taller de ortografía de Monte Ávila Editores para esta Filben 2024. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos con Cultura al Día. Bueno, continuamos la entrevista a través de su noticiero Cultura al Día. Estamos hablando con el profesor Wilfredo Guerra, que estará dictando un taller sobre ortografía de Monte Ávila Editores en la vigésima Filben 2024. Y aquí estábamos teniendo una conversación bastante sabrosa, porque estábamos comparando lo que es los pros y los contras de la tecnología. Estábamos conversando de que generalmente las aplicaciones para escribir automáticamente te sugiere si lleva acento, no lleva acento, lleva coma, no lleva coma. Pero no hay que confiarse al 100%, ¿verdad? Porque tal vez una coma te sugiere una coma, pero resulta que esa coma no va ahí y cambia totalmente el contexto de lo que tú estás escribiendo. ¿Es correcto, profe? Sí, sí, sí. Es mejor tener conocimiento propio y ser uno más bien el que utiliza esas sugerencias que tienen los equipos, los teléfonos, las computadoras, para como proponer cómo se escribe correctamente una palabra. Y es mejor tener el conocimiento uno. Claro, y siempre preguntarse el por qué lleva guión, por qué no lleva guión, porque aquí tiene que haber punto y aparte y no punto y seguido. O sea, yo pienso que este tipo de talleres, tratar de incentivar esa curiosidad, ¿no? Y más que todo a los jóvenes, niños y jóvenes, que ya nacen con un teléfono celular bajo el brazo y solamente se limitan a escribir un texto y no están pendientes de un punto y coma o de una tilde, porque automáticamente ya el aparato te lo coloca. Entonces, como usted dice, es como que, bueno, tienes su pro, que bueno, te corrige el texto, pero tienes un contra, porque te retrasa el conocimiento del por qué o lo importante de escribir de manera correcta cuando se hace a lápiz, cuando se hace a bolígrafo. En el caso de la escuela, el liceo, universidad, se ha visto grandes debilidades en nuestros estudiantes en la parte ortográfica por eso mismo, porque como se hace de manera automática en los teléfonos, cuando lo van a escribir a puño y letra, como tiene que ser, pues ahí se ven las deficiencias en el conocimiento. Entonces, bueno, es importante, y la invitación está para que nuestros usuarios y usuarias se apersonen el día sábado. ¿Dónde va a ser el taller de redacción, profe? El taller en las redes sociales, los participantes se pueden inscribir. Okay. Solamente se arroba Monte Ávila, está en las redes sociales. Uh-huh. Y llenan un formulario. Okay. Ya al llenar el formulario quedan automáticamente inscritos. Pero también cualquier persona que esté de visita ese día en la feria puede también intervenir, puede participar y solicitar pues que su certificado de participación. También será el sábado 13 de julio. Uh-huh. En la sala Ayacucho de la Galería de Arte Nacional a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Perfecto, profe. Este taller, ¿a quién va dirigido? ¿Es para todo público? Es para todo público. Ok. O sea, que sí. Puede ir niños. Puede, sí, preescolares, por supuesto, estudiantes de bachillerato, universidad, profesionales también. Es una sugerencia que yo haría de consultar los manuales directamente la persona, independientemente de su oficio, de su actividad. Eso no es una cuestión tan difícil, porque los manuales son accesibles. Y es mejor que uno los conozca. Correcto. ¿Algún manual en específico que usted nos quiera compartir? Mira, hay muchos. En verdad, hay bastante promoción, hay bastante profesores interesados y preocupados en que sobre todo a nivel universitario, uh-huh, donde los estudiantes tienen que hacer al final su trabajo de grado. Correcto. O cuando están en la educación inicial, en la universidad, empezando en los primeros semestres, también tienen que revisar cómo salieron de bachillerato en este sentido, su comprensión lectora y una serie de elementos que están participando en la redacción y en la expresión escrita. Entonces, la sugerencia mía es que consulten un manual y no se dejen guiar por lo que sugiere el equipo. El equipo, correcto. Es mejor conocerlo. Ahora, yo pudiera adelantar un poquito sobre el tema, lo complicado que es también el tema de la acentuación. Uh-huh. Por ejemplo, hay tres reglas básicas en castellano, que son las agudas, las graves y las esdrújulas. Pero hay excepciones. Cuando nosotros encontramos una palabra con un gerundio, allí cambia un poquito la regla ortográfica. Okay. Y también cuando nos encontramos con un monosílabo, por ejemplo, la palabra sí, a veces es una afirmación, pero a veces es un condicional. Incondicional. La palabra más, a veces es un adverbio de cantidad, a veces es una conjunción adversativa. Entonces eso no se lo puede dar un profesor, sino un manual. Un manual. Y no lo podemos adivinar tampoco con la pura lectura. Correcto. Entonces siempre, si este va a ser nuestra actividad o parte de nuestra actividad, la escritura, es necesario y obligatorio la revisión de un manual, que yo no recomiendo ninguno en particular. La academia tiene su manual. Hay muchos, como le decía, muchos profesores que publican sus trabajos porque este es su oficio. Y el manual de ortografía Larousse, que no voy a hacer una promoción publicitaria aquí de esa marca, pero es bien completo. Es el que más utiliza. El que más abarca, sí, las lecciones, cubre todo el espectro del uso de la escritura y su interés. Y no es difícil conseguirlo. Y no es difícil tampoco hacer los ejercicios. No, y es una inversión. Y es muy necesario. Claro, además, y es una gran inversión en el, y tenerlo en físico, de verdad que no. De verdad que el valor de tener un libro en físico no tiene valor. Se estaría usando continuamente. Correcto, consultando continuamente. Y mucho más sencillo que estarlo buscándolo a través de un teléfono. Y así te libera de pagarle un profesor también. Profe, no le quite el trabajo a los profesores. Ah, bueno. No. Siempre habrá. Siempre habrá, ¿no? Y siempre hay personas que prefieren, como yo, que se vio sus clases presenciales, a ir a ver al profesor, verlo y consultarle. Que a través de online, o sea, yo de manera muy personal he estudiado de las dos maneras por pandemia. De verdad que yo prefiero presencial, porque tienes al profesor, tienes al educador a la mano y le puedes hacer todas las preguntas posibles, y tienes también la posibilidad de optar por el físico, el libro, la guía. De verdad que para mí eso es importante para complementar la formación que el instructor está dando. Profe, ya para finalizar, vamos a refrescar entonces día, hora y lugar en que usted va a realizar el taller de ortografía en la FILBEN 2024. El sábado 13 de julio en la Sala Ayacucho de la Galería de Arte Nacional, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, perfecto, profe. Si usted nos puede facilitar algún número telefónico para que nuestros oyentes, si tienen alguna duda o si están interesados en sus talleres de ortografía, le puedan escribir y lo puedan llamar. Sí, cómo no, 0412-596-6960. Okay, pregunta por el profesor Wilfredo Guerra. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor Wilfredo, encargado del taller de ortografía para esta FILBEN 2024. Y con esta entrevista, pues, quienes tuvimos conocimientos de este taller de ortografía por parte de Monteavilda Editores en la FIMEL 2024, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de noticias más resaltantes del día de hoy en el transcurso de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas; en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripel Jam; en la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez; en los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución 54513. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.